El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Ya sabes que, como siempre, cada semana estamos aquí disfrutando junto a ti de este tiempo que tenemos semanalmente para actualizar pues todos los frentes de guerra en Oriente Medio. Se van acumulando. Tendríamos que hablar de Mali también en África, de Egipto con lo que está ocurriendo, Nigeria, etcétera, etcétera. Pero bueno, de momento pues nos centramos en lo que podemos abarcar, que es Siria, Arabia Saudí, Yemen y, por supuesto, también Irak. Y sin perder un instante, saludamos ya al amigo analista que nos acompaña en los próximos minutos, que no es otro que el coronel Pedro Baños, coronel de la Reserva y además diplomado de Estado Mayor, buen amigo, y además que estamos compartiendo pues un montón de datos sobre este conflicto que parece interminable. Buenas tardes, Pedro, y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran, muy buenas tardes. Pues mira, acabas de decir cosas muy interesantes ya para empezar. Lo primero, que este conflicto va a ser interminable, desde luego que nadie piense que se va a solucionar en pocos días, en pocas semanas, ni en pocos meses, por las múltiples ramificaciones que tiene en todos los órdenes. Y además también has dicho algo que te agradezco, que estamos compartiendo mucha información, estamos compartiendo opiniones y además estamos absolutamente en la misma línea de pensamiento. Exactamente, pues lo dejamos la semana pasada, que daba la impresión de que empezaban a unirse las fuerzas para empezar a dar paso a las iniciativas para unificar los cantones. Turquía estaba por medio, estaba bastante reciente lo de el avión derribado y ahora mismo la encrucijada de Alepo, lo que estamos viendo que además he titulado este programa La encrucijada de Alepo, porque estamos viendo ahí en el mapa la situación de las últimas horas. No ha cambiado mucho. Habría una pequeña modificación, que la banderita que vemos allí, que serían del Free Syrian Army, estarían ahora mismo, pues a ver cómo lo digo, porque claro, es que quiero decirlo de forma que se entienda perfectamente. Son los que están unidos con Al-Nusra, el frente Al-Nusra, que bueno, se han separado del Free Syrian Army, porque también habría un Free Syrian Army en el oeste, como vemos, con las estrellitas ahí en fondo verde y amarillo, que serían los kurdos, en el cantón de Afrin. De momento, yo te lo comentaba esta mañana, Pedro, que hablábamos había habido una ruptura de la tregua porque Al-Nusra no estaba de acuerdo en que alguien que se había pasado a sus filas pues llegara a un acuerdo con los kurdos de Afrin, y además están muy interesados porque fíjate lo que se les viene por el oeste, el Estado Islámico, que están recuperando pueblos, o por el sur, que les llega el ejército sirio. Está la cosa cada día más complicada, ¿no? Pues así es, cada vez parece que hay más facciones enfrentadas entre sí, incluso algunas facciones a las que no se le está prestando atención. Esta mañana que hemos estado hablando mucho en un canal de televisión precisamente sobre la cuestión de la publicidad, y el cambio, evidentemente todo focalizado en el Estado Islámico, pero creo que ya habíamos hablado de las fuerzas, las milicias de Jabhat al-Nusra, la filial de Al-Qaeda en Siria, habían tomado el aeropuerto este en el norte del país. Poca gente se enteró de que inmediatamente habían detenido a decenas de soldados del ejército sirio y les habían asesinado allí mismo. Decir la palabra ejecutado, pero la palabra auténtica es asesinado, allí mismo, totalmente a sangre fría. Quiere decir, y además lo grabaron también en vídeo, pero esos vídeos no se han difundido, desde luego, por lo menos no de la misma manera que se hace con los vídeos, que nos hace llegar de manera interesada y muchas veces cobrando por ellos el Estado Islámico. Como vemos, las ramificaciones que hay en este conflicto, como digo, son tremendas. Permanentemente hay elementos emergentes nuevos que modifican todas las disposiciones anteriores, y desde luego hay que estar muy pendiente de lo que está haciendo, de lo que se pretende hacer y de cuáles pueden ser las consecuencias, porque ahora mismo yo creo que nadie podría hacer un planteamiento a largo plazo de lo que puede suceder en esta zona tan sumamente convulsa. Vamos a utilizar los mapas de los amigos kurdos de Bretaña, que una semana más son los que mejor actualizado lo tienen. Y te quería hacer una pregunta en el ámbito militar, que tú lo debes controlar perfectamente, muchísimo, infinitamente mejor que yo. Pedro, ¿por qué es tan complicado tomar? Porque aquí prácticamente desde esta zona, que sería pues la zona noroeste de Alepo y pues el sureste de Afrin, que habrá con unos 20 kilómetros, como podemos observar, toda la zona pues azul clara sería del ejército sirio, lo verde es de los kurdos, y si ampliamos un poquito el mapa, el hecho de que consigan cerrar esa zona, pues prácticamente les cortan todos los suministros, efectivos, etcétera, y la imposibilidad de mandar refuerzos, que sería esta zona de aquí, que no serán más de 20 kilómetros, pero me extraña que desde prácticamente el inicio del conflicto estén ahí peleándose unos y otros. Ahora está el Estado Islámico, está el NUSRA, también el FSA en varias ramas, y por supuesto el ejército sirio, y todos ellos con los bombardeos de Rusia sobre todo. Entonces, ¿cómo es tan complicado tomar esos 20 kilómetros, bien sea por el ejército sirio, por los kurdos o bien por los islamistas, Pedro, que me parece pues llamativo? Sí, los motivos son varios. Mira, el primero es que no hay una fuerza única con la suficiente potencia en esa zona en concreto como para avanzar de un modo más decidido. Luego ahí se juntan, ahí existen dificultades por parte de la orografía que no existen, por ejemplo, en otros escenarios, que son mucho más llanos, y luego hay también el problema de los sistemas hídricos, por así decirlo, los ríos, que también dificultan el avance, porque hemos de pensar que estas milicias pues no carecen de los medios que podría disponer un ejército más avanzado, pues de vehículos lanzapuentes, es decir, de establecer puentes en todos estos cursos hídricos. Esas son las dificultades principales. Y luego, pues también hay que tener en cuenta que en toda esta zona que estamos comentando, en los alrededores de Alepo, es que vivían 3 millones de personas. Entonces también este volumen de habitantes también dificulta los movimientos, porque tampoco lo que nadie pretende en esta zona es el crear excesivos, esperemos que ninguna, ojalá ninguna, pero excesivas víctimas civiles que hicieran que se volvieran contra ellos y en cambio se posicionaran a favor de sus adversarios, que como vemos, pues aquí las lealtades, como estamos viendo ya tantas veces, son muy volátiles y están cambiando de bando casi de modo constante, sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría o buena parte de estos habitantes de esta zona pues eran sunís y en cualquier momento se pueden incluso, si se presiona demasiado, se podrían convertir en combatientes del Estado Islámico. Es que además no solamente se ocupa del terreno, sino luego mantenerlo. Por lo que comentabas, es que hay pues un montón de tribus de diferentes cortes, sunitas, chiitas, diferentes etnias que están allí, pues cada uno a lo que toca. Pues seguimos en el frente norte de Alepo y nos vamos a un poquito más al sur, donde estaría el norte de Latakia. Aquí vemos que el ejército sirio va recuperando posiciones y la idea es cerrar. Toda esta zona es muy montañosa y la idea es cerrar o sellar, como se dice en términos técnicos, la frontera con Turquía, que sería todo esto, y entonces ya les cortas pues un perímetro interesante que, bueno, aunque lo tienen bastante limitado por esta zona, habitualmente se habituallan por la otra, por el norte de Siria, el norte que está pues al este de Afrin, pues sería importante pues cerrar todo esto, porque vas limitándoles las entradas y salidas. Y por aquí pues van avanzando, y hay un par de noticias interesantes que conocíamos esta semana, que ya hay unidades del ejército ruso que con tanques T-90 y BMBRS de las mismas características pues están avanzando junto al ejército sirio. También se comenta que en Homs, que está un poquito más abajo, pues van a montar dos bases aéreas para añadirlas a la que tienen en Latakia, en Tartus, junto a la base marítima. La importancia de cerrar esta zona, que si te fijas, no hemos hablado mucho de este perímetro, que bueno, es importante, pero que prácticamente se le daba importancia a los pasos que había al norte de Siria, que serían por los clásicos Yarabulus, que lo tendríamos allí, y también Kilis, que estaría pues ya cerquita del cantón de Afrin. Entonces, ¿por qué no hemos conocido antes que también era porosa esa frontera? Porque yo me he dado cuenta, te lo comenté además sorprendido hace un par de semanas, si recuerdas. Sí, efectivamente, los dos puntos de acceso, por supuesto, sin implicar a nadie, que ya bastante tensión hay a nivel geopolítico en la zona, sin implicar a nadie, pero está claro, los dos puntos de acceso, de comunicación entre el territorio turco y el territorio sirio han sido básicamente el norte de la zona de Alepo. Y por otro lado, la zona de Antioquía, donde se entiende que se suministraban las tropas turcómanas. Los turcómanos, recordé el régimen de Al-Asad, es decir, a los chiitas de Siria, ellos son sunís, y además unas milicias fieras. Y además, una de las cosas importantes, hay que entender una vez más la orografía, así como otras zonas más hacia el sur y hacia el oeste y hacia la zona de Irak son sensiblemente llanas, podríamos considerar que prácticamente llanas, en canas montañosas, aparte a medida que nos vayamos adentrando en Turquía, y son zonas donde los combates se convierten en mucho más dificultosos y incluso con otro tipo de actuación diferente al que se podía emplear en escenarios más llanos. Esas son las dos zonas tradicionales, y es precisamente lo que lleva a señalar Rusia, que lo tenía que haber o por lo menos es lo que yo llevo diciendo casi 2 años, que lo tenía que haber hecho la coalición, si de verdad se quería haber frenado al menos la expansión del Estado Islámico. Y bueno, por los motivos que sean, por muchos intereses creados en toda la zona de todo orden, pues hasta ahora no se ha logrado materializar. Exactamente, pues vamos con más frentes. Aquí pues están las FSA islamizadas, aliadas de Al-Nusra, que están ahí pues entre dos frentes, como veíamos en el mapa de antes, que bueno, lo estamos viendo allí, que pues se están defendiendo a duras penas, y además el Estado Islámico desde el este está atacando y amenazando con cortarle los pasos a Kilis, que sería uno de los pasos fronterizos con Turquía, y cortarle los suministros. Además, recordemos que mucho más aliados del Estado Islámico, los turcos son más aliados de Al-Nusra y de las facciones estas del FSA islamizado. Los kurdos han avanzado por Efectivamente. aquí y bueno, han conseguido tres o cuatro pueblos, también unos cuantos el Estado Islámico, y han aprovechado la coyuntura el ejército sirio atacando desde el sur. Esto, militarmente, Pedro, es prácticamente indefendible, ¿no? Que te ataquen tres grupos de ejército y tú tener que estar dividiendo fuerzas constantemente en prácticamente 20 por 20 kilómetros cuadrados, ¿no? Así es. Pero mira, si me permite, el plano táctico, Sí. ha dicho una cosa también muy interesante. Mira, cuando se habla de dejar al Assad sí o dejar al Assad no en el poder, que hay quien dice que bajo ningún concepto, que ha bombardeado a su pueblo, que es cierto, que la mayoría de los refugiados han tenido que escapar del país más por al-Assad que por el Estado Islámico, y también es cierto, pero hay que pensar que aquí lo que hay que buscar no son soluciones buenas, que no las va a haber, sino las soluciones menos malas. Y uno de los riesgos que los podemos encontrar en Siria es que el país se termine de islamizar y por lo tanto de radicalizar y convertirse en un feudo de El Estado Islámico, milicias así. que además pues pretendan expandirse e incluso actuar mediante terrorismo en otros escenarios. Es decir, que hay que ser, una vez más, hay que reflexionar muy bien sobre cuáles son todos los condicionantes y sobre todo con las situaciones que nos podemos encontrar al final de las acciones que nosotros cometamos. Una vez más, tenemos que ver lo que ha pasado sobre todo en Libia, como un país que estaba controlado y en cambio se ha convertido en un país descontrolado, que significa una amenaza, empezando por el propio pueblo libio, donde permanentemente hay muertos, y también una amenaza para todos los países del entorno, sobre todo para los países del sur de Europa, del Mediterráneo. Por eso digo que hay que reflexionar muy bien sobre este tema y no lanzarnos a lo mejor aventuras que pueden estar muy bien desde el punto de vista de la política interna o incluso desde la política internacional, pero que a lo mejor desde el punto de vista estrictamente incluso militar, estratégico, como digo, a lo mejor no son las más adecuadas. Exactamente. Hemos coincidido desde el principio que Assad no es la solución, la panacea universal, sino que estaría dentro de lo menos malo que podría ocurrir. La idea, creo que compartimos, Pedro, sería pues que se limpiara el país de terroristas, de grupos islamistas, y una vez ya limpiado todo, pues tanto kurdos como Assad, como pues todos los grupos que hay en la oposición, pues llegan a algún tipo de acuerdo, a ver elecciones y reorganizar un poco Siria. Pero bueno, Claro. de momento, Si me pues permite, sí. si me permite, si mira, Fran, tienes toda la razón del mundo. Lo que está sucediendo, por los informes que nos están llegando, es que incluso los más moderados en Siria se están radicalizando. Esto Sí. ya sucedió en Irak, donde los movimientos nacionalistas al final se convierten en movimientos fundamentalistas religiosos, porque además les conviene mucho más a los fines de los que pretenden luchar contra, en este caso contra el Assad, incluso contra las fuerzas internacionales que actúen contra ellos, porque les facilita mucho más sus objetivos últimos. Entonces lo que estamos viendo, que es verdad que la actuación también de al-Assad contra su propio pueblo, recordemos, de mayoría, esa mayoría suní que existía en el país, estamos hablando de casi el 70% de la población, ¿qué significa? Que significa que se están relacionando, si fuera amor, está volviendo a sus orígenes, a sus sentimientos más religiosos, más profundos, porque entre otras cosas, también instigado por los intereses de los líderes locales, porque es la manera de tener a combatientes más fanatizados y que, como todos sabemos, pues son los que mejor se enfrentan en el campo de batalla. Con lo cual, cada vez aquí existen, yo me atrevería a decir que existen menos moderados y más fanatizados, lo cual, una vez más, todavía agrava mucho más la situación y el conflicto. El otro día me plantearon una pregunta, le estaba explicando a un amigo todo este galimatías y le comenté que estaban pues armando a los kurdos, que parecían de momento por los más fiables sobre el terreno a la hora pues de ir avanzando, mucho más que los ejércitos iraquí y sirio, como hemos visto. Y entonces me hizo una pregunta que, bueno, todavía no la sé contestar. ¿Quién nos garantiza que armando a los kurdos no se nos van a convertir en los talibanes de Afganistán después de los 70, Pedro? ¿Tienes la respuesta? Pues yo sigo diciendo desde el principio que a lo mejor también nos estamos equivocando en eso. Porque ellos confían absolutamente de nosotros, a veces, a lo largo de la historia. Ellos lo que van a conseguir, están utilizándonos también a nosotros, como nosotros lo estamos otros, los países, ellos están consiguiendo pues armarse, están consiguiendo fondos, pero van a conseguir, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ellos van a luchar por sus propios objetivos particulares. Si ellos posteriormente conseguir un estado independiente, principalmente en Irán, ya lo hablamos el otro día, vamos a dejarlo un poco más al margen, pero actualmente en Irak, en Siria y en Turquía, desde luego se van a lanzar a las armas. Y ahora mismo también es verdad que tampoco es que sean, lo hemos hablado también, sean un grupo especialmente unido, pero probablemente de tener su estado independiente, que obviamente ahora más que se le está utilizando, y no solamente utilizando, se va a intensificar ese empleo de los kurdos, porque así es lo que van a hacer las fuerzas especiales, cuyo número se están incrementando por parte del presidente Obama, las fuerzas especiales estadounidenses, y tratando de replicar un Afganistán en el que pocos soldados o pocos elementos de la CIA y de las fuerzas especiales, a lo mejor no más de 800 o 1000, fueron capaces de llevar a cabo una ofensiva junto con la Alianza del Norte, esa mezcla pues de azaras, de uzbecos, de una mezcla de para luchar contra los talibanes expulsarles del poder. Pero el problema es que aquí no es tan sencillo, lo estamos viendo, porque de entrada expulsar emplear solo a los kurdos para expulsar del poder en este caso, o de esa zona donde tiene su poder particular el Estado Islámico, significa de entrada enfrentarse con las milicias chiitas en el caso de Irak. Hay una noticia muy interesante, ayer leía que un ministro iraní había dicho que Bagdad se convertía a partir de ese momento, a partir de ese momento en la capital del nuevo imperio persa. Hay que ver, una vez más, ahora mismo es que Irán es uno de los grandes ganadores por el momento, se está expandiendo por toda la zona, se está hecho ya con el control de prácticamente de todo Irak, al menos con el control político, se está expandiendo por Siria, está expandiendo por Yemen. Quiere decir que tenemos que saber también lo que va a suceder con esa expansión de Irán, que evidentemente pues afecta notablemente a Israel, por ejemplo, y como no, Arabia Saudí y a los demás países del Golfo. Como vemos, es que a lo mejor cuando decimos vamos a acabar con esta milicia tiene implicaciones que a lo mejor todavía van a empeorar más de la situación de lo que ya está. Un abrigo, prudencia, reflexión y sobre todo que alguien nos diga, que alguien nos explique, para eso tenemos verdaderos amigos de exactamente cuál es lo que se va a querer al final, porque desde no está nada claro. Exactamente, pues vamos a un otro frente, el frente de norte de Raqqa no se ha movido excesivamente. Recordemos que la semana pasada llegaron fuerzas especiales norteamericanas para, según decían, pues empezar a hacer los preparativos para conquistar Yarábulus, que sería pues cruzar el Éufrates, que bueno, sería empezar a intentar sellar la zona esta que tienen los islamistas para pasar suministros de un lado y de otro, que Yarábulus estaría aquí y Kili estaría por aquí. Contarían con el concurso, evidentemente, de los kurdos de Afrin, el tercer cantón, para unirlo. Los rusos, el ministro de Asuntos Exteriores, en una comparecencia le preguntaban algo relacionado y no lo afirmó exactamente. Dijo que podrían ayudar a los kurdos a sellar pues los tres cantones, pero se quedó allí. No es que lo haya afirmado, simplemente contestaba a una pregunta que le hacían. Ya sabes lo que pasa con los periodistas, que a lo mejor hacen una pregunta, se saca de contexto y bueno, pues el sí, político de turno pues intenta salir un poco sin afirmarlo, pero sin desmentirlo. Dijo podrían, utilizó ahí el condicional. Uh-huh. Entonces no nos podemos quedar con la afirmación exacta. Lo que decía de Raqqa, pues lo mismo que con Yarábulus, pues están ahí pendientes a ver qué es lo que ocurre. Y Raqqa pues lo tendríamos ahí. Habían avanzado un montón los miembros de las SDF, Syrian Democratic Forces, que estarían ahí, asirios, siriacos, kurdos, etcétera, y brigadas de las FSA, y están aquí prácticamente a 20 kilómetros de Raqqa, pues a la espera de que se tome la iniciativa. Están aquí 20 kilómetros. Vamos a un frente también interesante, que es el de Hasaka. ¿Te acuerdas, Pedro, que te preguntaba sí, si a través del desierto era más fácil pues avanzar? Pues tienes toda la razón del mundo. Han avanzado y están ya solamente a 22 kilómetros de Sadada. Han avanzado una barbaridad. Han tomado dos guarniciones militares que estaban en poder del Estado Islámico, que pertenecían anteriormente al Estado Islámico y al ejército sirio, que lo ocupó el Estado Islámico. Ahora ya lo tiene la SDF. Y han ocupado algo muy importante, que hay una presa aquí, ya está ocupada, y varios campos petrolíferos. Y entonces aquí prácticamente no se están encontrando resistencia. Y me llama la atención, y ahí pues lo enlazo con la pregunta, que veo que el Estado Islámico no tiene un plan B. O sea que tienen una línea de frente, pero una vez que se desbarata esa línea de frente, ya prácticamente vas con un desfile militar avanzando. Bueno, yo no... Claro, han demostrado que estabilidad en el no tendría tan claro eso de que se va a ceder sobre partes en algunas zonas vitales. Mm. Y lo que van una vez más es en las grandes ciudades, que saben que es donde tienen el medio de defensa, y al mismo tiempo todas las informaciones que nos llegan es que están intensificando sus esfuerzos. Parece ser que ya ha habido un importante desplazamiento del Estado Islámico, desplazándose a Afganistán, donde sí, no son muy especialmente bien recibidos por los talibán, donde fortalecerse, o por supuesto también a Libia, donde algunas informaciones es que se están consolidando de manera notable. Hablamos de eso, para ellos tienen varios objetivos. El primero, desplazarse de estos escenarios, el primero... que además de algo también que es clave, que es el buscar refugios para lo que se les pueda venir encima. Es decir, que yo creo que sí que tienen planes B, y una vez más, lo que no debemos es pensar que son un grupo de personas sin especiales conocimientos o carentes de conocimientos de todo el concepto de la Austro-Pres. Sí. No me refiero a todos los frentes, sino en alguno estoy observando eso, que por ejemplo aquí, bueno, supongo que considerarán que al haber desierto, pues tampoco es que necesiten dejar grandes guarniciones, pero bueno, tienes toda la razón del mundo. Bueno, de hecho, pues los 20 kilómetros que te decía, que lo que le está costando al ejército sirio a los kurdos, pues reconquistar 20 kilómetros, que bueno, que si no tuvieran plan B, C y D los islamistas, pues ya lo hubieran tomado hace tiempo. Pues nos queda Deir ez-Zor, que han empezado a bombardear los franceses, están también el ejército sirio y lógicamente los rusos, y de momento pues se mantiene el frente, la guarnición que hay de la aviación del ejército sirio pues sigue ahí aguantando, están aislados, pero bueno, como los avances siguen su curso, pues veremos a ver lo que ocurre. Seguramente tendremos noticias las próximas fechas. Y bueno, vamos a tocar un tema que hace tiempo observarás, Pedro, que nos hemos centrado básicamente en los últimos últimos programas en Siria, porque es que en Irak no había excesivas noticias, pero hoy hay una noticia que seguramente no la conocerá mucha gente, pero bueno, me la tenía aquí apuntada en la agenda, y hoy pues es el día, a ver si lo pronuncio bien, de Arbajín, que es una conmemoración en Kerbala, y hay pues una barbaridad de peregrinos. Se habla de 26 millones de peregrinos que acuden a Kerbala, que está en Irak, y bueno, pues está a 100 kilómetros al noroeste de Damasco. Recordemos, pues tal como comentábamos, en Irak la mayoría es chiita, hay una minoría sunita, y lógicamente pues Kerbala pues estará en el punto de mira de todos los sunitas para ver si la pillan. De todas formas, ya la han amenazado. Y esta conmemoración es el martirio del nieto de Mahoma, Husayn ibn Ali, que murió en la batalla, precisamente la batalla de Kerbala, pues hace la tira de tiempo, creo que recordar, en el año 600 y algo. Y entonces, te hago una pregunta. Con tanta cantidad de peregrinos en una zona bélica, supongo que las medidas de seguridad tienen que ser máximas, ¿no? Verás, esto ya lo intentaron. Y de hecho ya ha habido atentados en conmemoraciones como este, no solo en esta misma, y conmemoraciones similares. Y para centrarnos, lo has explicado muy bien, si me permites dar algún dato más. Dentro del ideario chiita, ellos tienen hasta ahora 11 imanes. El imán en el mundo chiita no es el imán del mundo, en el mundo suní. En el mundo suní es simplemente un orientador del creyente para cómo comunicarse con Dios. Pero ahí en el mundo suní la comunicación entre Dios y el creyente es algo directo. En cambio, en el mundo chiita el imán es infalible, porque el imán recibe directamente orientaciones de Dios y es el representante de Dios en la tierra, y el creyente se puede comunicar, y de hecho se comunica a través de este imán, como digo, es infalible. Hasta ahora mismo, según el ideario chiita, ha habido 11 imanes, y uno de estos imanes, lo más sagrado para ellos, es efectivamente el imán Husayn, que está enterrado, la tumba la tiene en Kerbala. Ellos están esperando, los chiitas, al duodécimo imán, que se supone que es el Mesías, el que viene a salvar el mundo. Es lo que están esperando ellos. Bien, efectivamente, Kerbala, si por ejemplo llegara hasta allí el Estado Islámico, todo el mundo chiita tendría la obligación de entrar allí a combatir, porque para ellos, como digo, es uno de los lugares más sagrados, al margen de los tres que comparte con el resto de los sunís, que sería por la Meca, Medina y la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. Efectivamente, de estas reuniones de peregrinos se aprovecha el Estado Islámico, cualquier suní extremista, para cometer atentados, precisamente para terminar de exacerbar ese enfrentamiento, y ya se intentó y se hizo en numerosas ocasiones durante después de la invasión americana de 2003 en Irak, porque además, entre otras todas las cosas, porque la manera de fomentar ese odio, o así entendían los suníes extremistas, que les favorecía a ellos, además de que en muchas ocasiones también se unían ambos para hacer un frente común y luchar contra los americanos, a los que consideraban invasores y que por tanto había que expulsar del país. ¿Se podía considerar, digamos, Kerbala la Meca de los chiitas, como la Meca es la Meca de los sunitas, Pedro? No, es que para los chiitas y los sunitas hay tres lugares sagrados que comparten, que son Jerusalén, la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, la Meca y Medina. Esos son compartidos por los dos ramas del Islam, los sunitas y los chiitas, pero además los chiitas tienen sus propios santuarios, y uno de ellos, el principal, es precisamente la tumba del imán Husayn en Kerbala, que solamente la veneran los chiitas y no los sunitas. Perfecto, pues otras novedades que tenemos en Irak es que Ramadi pues van a ir recuperando muy lentamente, barrio a barrio, y con grandes complicaciones, porque es una ciudad bastante grande, pues de los Peshmerga hablaremos ahora. Ahí en el sur, en la zona pues norte de Damasco, estaría el ejército iraquí. Los Peshmerga están mucho más al norte, pero bueno, lo que le está costando ocupar Ramadi. Es una ciudad grande, lo hemos hablado varias veces, pero que ocupar un barrio cuesta una barbaridad una vez que están bien asentados los islamistas, ¿eh, Pedro? Verás, lo que está sucediendo ahí es curioso, que no me canso de repetirlo, es que hay un enfrentamiento intestino dentro de Irak, entre las pro-iraníes y las fuerzas de gubernamentales de Bagdad, para así entendernos. ¿Por qué hay ese enfrentamiento? Porque ambos quieren ser los protagonistas, y los protagonistas además en el avance contra el Estado Islámico, que es lo mismo lo que tiene comediático y lo que está incluso, les facilita el adquirir fondos, adquirir apoyos internacionales de otros países. Entonces, en el caso de Ramadi, el ejército iraquí, que hasta ahora nos ha demostrado especialmente competente, sino más bien lo contrario, no quiere que sea reforzado por las milicias chiitas, precisamente para que no le quiten protagonismo y para que termine todavía no se sienten más en lo que del escenario abierto, que están siendo ayudadas por los bombarderos de la coalición, pero como digo, sin una medida muy eficaz, porque como hemos visto hasta ahora, pues las fuerzas iraquíes, las regulares, pues nos han demostrado como especialmente válidas para ese tipo de combates. Exactamente, y además pues a la complicación ya de por sí de que esté el Estado Islámico y milicias islamistas, pues se une la geopolítica regional de Irán por un lado, Arabia Saudí por otro, y bueno, el enfrentamiento, esto lo metes en un barrio, lo agitas así como un cóctel y bueno, te sale una mezcla explosiva, nunca mejor dicho. Así es. Pues vamos un poquito así más allá. Otra cosa que podemos comentar es que se ha montado toda esta algarada, que muchas veces está dirigida, es lo mismo también, pues para el consumo interno, para la, más que para la eficacia militar. Ahora mismo, pues el Parlamento británico, que hay todos los debates con el presidente, con el primer ministro, con Cameron, para bombardear, autorización para bombardear en Siria, cuando resulta que el Reino Unido llevaba tiempo bombardeando otra vez mediante la coalición internacional en Irak. Es decir, es verdad que la única diferencia es que Irak como país había autorizado a esa coalición a bombardearla, pero bueno, en caso de Siria, que Siria no lo ha permitido, el gobierno de Al-Assad, pero es cierto que una vez que existe una resolución de Naciones Unidas, algo es cierto que un tanto ambigua, porque autoriza pero no autoriza, o digamos que no dice exactamente cómo hay que hacerlo ni quién pueda hacerlo, es lo que debería haber hecho, como en estos casos, en el caso de Libia, pero en cualquier caso, lo que es cierto es que tampoco parecía necesario el montar a este despliegue, que sobre todo yo creo que ha estado más de cara al público, de cara a la galería, que con una efectividad real para pedir esa autorización. Exactamente, y además hay que tener en cuenta que bueno, tanto el ejército iraquí como los Peshmerga van pues hasta cierto punto por libre, entonces en la recuperación de Irak está siendo mucho más costosa que en Siria, que también va el ejército por un lado y las fuerzas kurdas por otro, pero bueno, dentro de lo que cabe pues hay acuerdos tácitos, ¿no? Pero ya lo he comentado la semana pasada, que ha habido pues enfrentamientos entre milicias chiitas y kurdos, lo de Turmatu que lo veíamos, milicias chiitas también y el ejército iraquí, que en teoría pues van pues de la mano para reconquistar territorio, pero bueno, es lo que tú dices, que es un caos total. La noticia que teníamos hoy es que un comandante, uno de los comandantes de los Peshmerga, ha anunciado que en breve, ha utilizado esas palabras, close, is close, que sería en breve, pues está próximo, la traducción en inglés, el avance hacia Tal Afar. Tal Afar, lo comentábamos, está en la M4, entre Mosul y ya pues Alepo, pues Mosul, Tal Afar y estaría el Monte Singal. Lo estamos viendo ahí en el mapa, que bueno, pues tiene pues mucha complicación, porque si Mosul tiene 4 millones de habitantes, pues Tal Afar no es que sea tan grande, pero por lo menos 300, 400 mil lo tiene, y es una de las principales ciudades también que tiene el Estado Islámico. Y bueno, lo que comentábamos la semana pasada, que los kurdos siguen sin ponerse de acuerdo, tanto PKK como Peshmerga, como las IBS. El otro día puso un documental, no sé si lo viste, que no sé si era de Vice o de alguno de estos, que era pues 48 horas con los Peshmerga, pero los Peshmerga te encuentras pues avanzando pues un frente y te encuentras pues soldados de, bueno, y tú dices, no, yo soy de las PKK, ahí pues entre los Peshmerga, y otro pues no, yo de la IBS, soy de los Yezidi, y hay mucha mucha mezcla también, que no en todos los casos pues se llevan bien, ¿no? Como comentábamos el otro día, Pedro. Lamentablemente probablemente, pues incluso, y que se espera que sean las fuerzas de choque terrestres que combatan con eficacia contra la milicia del Estado Islámico, y estamos viendo pues que tampoco hay una unidad. Y vuelvo a insistir, que las lealtades son muy volátiles, que a quien estemos apoyando probablemente se convierta en nuestro enemigo porque tenga otros intereses, y lo que también hemos apuntado en ocasiones anteriores, que incluso ellos mismos dentro de esos escenarios están luchando por hacerse con el control, no solamente de los principales pozos de petróleo, sino también con algo que muchas veces se nos olvida, que es también con las principales tierras cultivables, que en esa zona son muy escasas y evidentemente son fundamentales para la supervivencia de la población. Perfecto, pues mientras voy pasando hacia más al sur, hacia Yemen y Arabia Saudí, hace un rato hablaba con una amiga y le estaba comentando el tema, dice, no, pues vamos a hablar del tema este, de la guerra de Siria, de Irak, de Yemen. Dice que hay guerra en Yemen, y es que, bueno, caí en la cuenta de que los medios de comunicación aquí en España de Yemen no dicen nada, y bueno, hay una guerra, pues fratricida, nunca mejor dicho, que se le está complicando bastante a Arabia Saudí, ahora entraremos, pero bueno, al hilo de lo que decía, que hoy hay una reunión muy importante en Viena de la Organización de Países Productores de Petróleo, a ver si consiguen subir los costes del barril, porque si no se van a quedar con presupuestos limitados al 50%. Arabia ha hecho presupuesto en los últimos años con el barril de crudo a $105 y ahora mismo está a 41, o sea que ya te puedes hacer la idea las pérdidas que están teniendo. De todas formas, es complicado porque tenemos los del fracking ahí metidos, ¿verdad, Pedro? Que una vez que superen los 55 vuelven a entrar otra vez y bueno, pues prácticamente pues bajaría el precio. Otro galimatías también en las materias primas. Es que aquí parece que les ha mirado un tuerto en la zona, Pedro. Sí. Ahora que hablas de lo de Yemen, yo sobre todo quisiera apuntar el grandísimo drama humanitario que hay allí y que efectivamente ni nos llega, y obviamente pues como no nos llega, pues no nos preocupa. Se calcula que el 80% de la población yemení, estamos hablando de más de 22 millones de personas, está pasando hambre. Está pasando hambre porque el 90% de los alimentos en este país importaban. Es un país más bien inhóspito, con lo cual se tenían que importar la inmensa mayoría de los alimentos, como estamos diciendo. Como está sometido a un embargo naval por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí, esta población está pasando hambre. Y es muy importante que si alguien nos oye, pues que también esto se refleje, que no solamente que nos preocupe lo que nos afecta directamente a nosotros, sino que debemos tener un concepto mucho más amplio y sobre todo pensar que, o preocuparnos también de otras partes del mundo, donde hay millones de personas que están sufriendo y a lo mejor también podríamos intentar hacer algo por ellas. Efectivamente, el tema de Yemen es muy delicado, está muy relacionado con todo lo que está sucediendo en este escenario. Y una vez más, vuelvo a insistir, si se acabara con la milicia del Estado Islámico suní y los chiitas se hicieran con el control de estos países, estamos hablando que puede ser de ya no solamente Irán, Irak, Siria y Líbano, evidentemente pues es un grandísimo riesgo para Israel, es un grandísimo riesgo para Arabia Saudí, presionada encima por el sur a través de Yemen, y estamos hablando de que en cualquier momento pues podía desencadenarse una guerra generalizada en toda esa zona, que no es descartable. Además, ahora mismo todavía Arabia Saudí se está armando hasta los dientes. Todavía hace unos días Estados Unidos le ha vendido otros casi 1.300 millones de dólares en armamento, pero es que lleva en lo que va de año, lleva probablemente más de 40.000 millones comprado en armamento Arabia Saudí. Hemos de pensar que es una cifra gigantesca. Hay algunas estadísticas, creo que te he mandado algo al respecto, algunos cuadros con todo lo que se está vendiendo en la zona de armamento, básicamente por parte de Estados Unidos, y eso antes o después será empleado lamentablemente una vez más con todas las miles de personas que van a morir por estos enfrentamientos, en algunos casos luchas por el poder, luchas por el poder regionales y luchas por el poder geopolítico. Efectivamente, yo creo que debemos prestarle mucha más atención a lo que está sucediendo en Yemen, porque si no, desde luego, no vamos a poder entender, o nos faltará una pieza importante dentro de este puzzle, que como vemos eso se está convirtiendo en un auténtico damero maldito. Además, las noticias de la última hora, y redundando en lo que estás comentando, pues el Reino Unido ha denunciado a Arabia Saudí porque han bombardeado un hospital de Médicos Sin Fronteras, que bueno, creo que no ha habido pues muertos, pero bueno, heridos ha habido pues más de un centenar. Y esta es una guerra que, si bien la guerra es bastante extraña en Siria y en Irak, aquí es todavía más extraña, porque estamos viendo que continuamente llegan mercenarios. Veíamos de Colombia, también han llegado de Chile, también han llegado de Chad, Y esta mañana pues salían, lo veían en Rabat, pues un contingente de 150 militares marroquíes que iban para allá a luchar. Ejército de tierra saudí. Sí, pues, están colombianos, sudaneses, de todos los países. También es un exponente bien claro del temor que existe a poner fuerzas terrestres, incluso en escenarios naturales. Es decir, que los países del Golfo, que son los que están llevando a cabo, liderando esta guerra en Yemen, son los primeros que no están poniendo propias fuerzas terrestres en área, y en cambio las están importando de otros países. Pues imaginemos lo que significa para nosotros, que encima no conocemos bien esos territorios, llevar fuerzas terrestres en un número elevado, pues con todas las implicaciones que eso podría tener. Exactamente, que está bastante bastante complicado. Y bueno, me gustaría también tocar Mali, pero es que si nos vamos desviando de muchos frentes, porque también tendríamos que hablar de Nigeria, de los atentados que ha habido en Egipto también. En Mali ha habido el que han muerto varios miembros de Naciones Unidas, soldados de Naciones Unidas, que permanente, y todavía tenemos la duda de lo que ha sucedido en el Cairo con ese posible atentado también terrorista, con casi una veintena de muertos. Es decir, que es que está sucediendo en muchos escenarios que, bueno, además, pues solamente no nos llega. Pero si me permites, como ya vamos cortos de tiempo, me gustaría decir algo, Frank, que creo que es interesante. Mira, esta mañana en un debate televisivo en el que he participado, ha habido una persona que ha comparado, pues yo creo que de buena fe, por supuesto, como sabe dentro de estas cosas, pero ha comparado cuando yo he dicho que no deberíamos hacer tanta publicidad o tanto eco mediático de esa publicidad que nosotros que nos hemos convertido en la agencia de publicidad del Estado Islámico, lamentablemente. Y me decía que a lo mejor que era un error desde su punto de vista no publicitarlo, porque era como si no se hubiera publicitado en la Segunda Guerra Mundial, o que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo fue que no se publicitó lo que estaban haciendo en los campos de concentración. Y que entonces, como el mundo no lo sabía, se reaccionó tarde. Y que a lo mejor aquí estamos reaccionando tarde porque no sabemos lo que hacen. Y es que, mira, me gustaría decir una cosa muy clara, Fran, a ver si soy capaz de hacerme entender. Los nazis lo que hacían lo ocultaban intencionadamente. Lo que hacen estos grupos insurgentes que emplean el terrorismo con profusión, que sería la denominación exacta, luchas intestinas por el poder y por hacerse con el control de los recursos, ellos, al contrario, todas sus acciones perversas, todas sus maldades, todas sus brutalidades y su salvajismo, es al contrario, ellos no lo ocultan. Lo graban y lo difunden para que nosotros, como digo, nos convirtamos en su agencia de publicidad, en su caja de resonancia, en la que ellos emplean y que muchas veces consiguen objetivos que ni siquiera se habían planteado, precisamente a base de difundirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en todos los objetivos que ellos pretenden. Por eso digo que es muy importante entender esto, porque es que, una vez más, el problema es entender la lógica del terrorismo, la lógica de la insurgencia, de cómo ha funcionado a lo largo de la historia, y esta gente, vuelvo a insistir, son auténticos maestros, han aprendido muy bien las lecciones, y en algunos casos nosotros somos nosotros los que parece que no las hemos aprendido, y los que estamos volviendo a caer en las trampas que hemos caído anteriormente en conflictos similares. En periodismo tenemos los propios periodistas un debate también muy interesante de la espectacularidad de los medios. Si publicar una imagen merece la pena, aporta, no aporta, dice algo, trasciende la noticia, es entrar en la casquería. Y bueno, es un debate que es interminable, pero en este caso te doy toda la razón, Pedro, porque claro, nos estamos convirtiendo en una agencia de publicidad, además gratuita, que no nos lo pagan, porque si al menos nos pagaran algo como para hacer publicidad, pues todavía, esto es broma. Pero bueno, pues todavía es peor, es que ellos están vendiendo los vídeos agencias privadas que se dedican a su vez a venderlo. Es decir, que estos vídeos, cuando nosotros los vemos, no son gratis. El Estado Islámico incluso está obteniendo dinero por ellos. Es que pues todavía es mucho más terrible que todo. Pues todavía peor, desde luego. Pues mira, vamos a terminar con dos preguntas muy rápidas. Dice, me gustaría saber qué opinas sobre la posibilidad de que Rusia pudiera poner algún contingente en Kamislo, que sería pues el cantón más al este de Siria, encima de Hasaka, y especialmente sistemas antiaéreos. Pues es muy posible, porque Rusia al final es el que, como digo, es el que está imponiendo el orden a su manera, una manera a lo mejor a veces que alejada de los valores que podamos tener en Europa, de los principios que nosotros aplicamos, pero que desde luego está imponiendo el orden, y no sería muy difícil que llegara a ese extremo. En cualquier caso, ya vemos que está ya combatiendo, que de un modo convencional, con tropas sobre el terreno, lo que mientras los demás estamos todavía con la duda de si sí o si no, y no sería muy difícil que estableciera esos sistemas antiaéreos, que además, por supuesto, como tales, no irían encaminados hacia los insurgentes, hacia los milicianos e insurgentes, sino que todos sabemos hacia dónde irían encaminados. Exactamente. Y la última pregunta dice que ¿qué opinas de lo que está ocurriendo por el norte de Alepo y las pruebas presentadas por Rusia, de Turquía y el suministro de petróleo? Bueno, yo todavía he visto un informe del, como comentamos en alguna ocasión y lo habíamos dicho repetidas veces, que el, es que no es que lo dijera Rusia, es que se podía ver entrando en Google Earth, se podían ver las filas de camiones, que lo hemos comentado tú y yo muchas veces, Fran. Sí, muchas veces, sí. Bueno, pues hoy he visto un informe de una persona que se ha dedicado a hacer este seguimiento por Google Earth y ha sacado unas fotografías increíbles de filas de camiones, dónde se estacionan, hacia dónde van. Y es decir, hay muchos países del, o muchos, vamos a decir, mucho entorno, no quiero citar a ningún país en concreto, las repercusiones que eso puede tener desde el punto de vista oficial, que desde luego se están beneficiando claramente de esta venta de petróleo, unos precios están hablando incluso hasta de 15 y 20 dólares. Es verdad que es un petróleo de no mucha calidad, incluso gasolinas, pues como muchas le están sacando, refinando de manera casi artesanal, pues con impurezas, muy barato, que está beneficiando pues desde el régimen de Al-Assad a gran parte del entorno. Incluso se habla que ahí eso se podría comprobar fácilmente, que hay algunos países del entorno que ya venden más petróleo del que producen. Eso sí que se puede saber casi con datos oficiales. Desde luego, y bueno, pues acusaciones también, incluso de Turquía, que también estaba pues llegando petróleo a Rusia. Entonces yo pensé, pero almas de Dios, ¿para qué quiere Rusia tanto petróleo si se le sale por las orejas el petróleo a Rusia, tanto el petróleo que tiene? Pero bueno, acusaciones de estas que tenemos. Antes de terminar, ¿qué te ha parecido la comparecencia de Putin, que además coincidía con el discurso del Estado de la Nación, bastante crítico y bastante duro con Turquía, ¿verdad, Pedro? Pues mira, sabiendo que los rusos no suelen decir las cosas en vano, y mucho menos las amenazas, yo si fuera Turquía estaría realmente preocupado. Porque lo que vino a decir Putin es que no se iba a limitar solamente a no comprarles tomates a los turcos, sino que esperaran más cosas. Y seguramente esas más cosas pues pueden ser, pues como esas armas que al parecer antiaéreas que ya se le está dotando a los kurdos, cuando Rusia hasta ahora se había mantenido al margen de ningún tipo de apoyo, ni al contrario, pero tampoco ir en contra de los kurdos, parece ser que les está empezando a apoyar, incluso en operaciones terrestres, con apoyo aéreo, y también a facilitar esos medios antiaéreos. Y por supuesto, pues cabe la posibilidad de que también pudiera ser que se llegara a animar a apoyar al PKK para que cometiera pues actos de terrorismo dentro del territorio turco. Como digo, lo de NASA, que te con un servicio de inteligencia brillantes, también muy enérgicos y con todo tipo de actividades de todos los órdenes, como son los servicios de inteligencia rusos, con muchísima experiencia. Y yo desde luego creo que las amenazas que ha dicho Putin, además de que también estén dirigidas al consumo interno y también para todos aquellos extremistas que tienen muchos de extremistas islamistas dentro de su país, que pongan también las orejas tiesas y presten atención, pero sobre todo yo creo que, una vez más, que creo que sí, hay que ver lo que va a pasar en el futuro, porque yo desde luego creo que Rusia algo va a hacer. Sobre todo acciones espectaculares, aunque a lo mejor no sean especialmente efectivas desde el punto de vista táctico. O crear algún proxy, como comentabas con el PKK, pues simplemente facilitándoles manpads, estas armas modernas, pues ya les hacen la pascua a los turcos. Pues nada. Es que pondría toda la aviación, incluidos helicópteros, toda la aviación de Turquía en el suelo, pero incluso voy más allá, cabe la posibilidad, y no sería descartable, y esto como va a quedar grabado quedará constancia, no sería difícil que Rusia, si siguiera con esta presión, se animara a abrir otros escenarios, que es lo que ha pasado normalmente a lo largo de la historia, que cuando todo el mundo está fijado o fija sus ojos en un escenario, se suelen abrir otros, que además donde suelen ser incluso mucho más agresivos. Es así algo normal. Que pudiera ser pues volver a reactivar Ucrania, que sabemos que está latente, pero es un conflicto abierto y un conflicto muy importante que nos afecta a todos los europeos. También podría abrir Transnistria, Moldavia, o bien Abjasia, o Osetia del Sur, Georgia, o incluso el de Nagorno-Karabaj, que también está cada vez la actividad bélica es mayor. Es decir, que puede tener muchísimas implicaciones. Y además, sobre todo cuando hay declaraciones, por otro lado, están sumamente desafortunadas, así las considero yo, porque creo que no era el mejor momento para que la OTAN dijera que probablemente o que quiera anexionar o que entrara el Montenegro en su seno. Yo creo que no es el mejor momento, precisamente para echar más gasolina al fuego, que lamentablemente ya bastante leña tiene y está ardiendo más que suficiente. Perfecto, pues ponemos el punto final, pero te recordamos, ahí lo tienes en la página, geostrateo.com, es la página del amigo Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, y ahí tienes, simplemente te vas aquí, televisión, radio, y tienes todos los programas en los que va participando, además con los enlaces, puedes verlo. Y si quieres conocer realmente, pues prácticamente desde los inicios de este conflicto, empiezas aquí a revisar vídeos e intervenciones del amigo Pedro y bueno, te vas a empapar perfectamente. Pedro Baños, muchísimas gracias por compartir con nosotros un día más este programa. No te hacemos perder más tiempo, sabemos que estás muy ocupado y nos vemos si te parece la próxima semana, ¿de acuerdo? Por supuesto, Fran, siempre que tenga un hueco sabes que puedes contar conmigo para lo que precises. Un abrazo muy fuerte, Fran. Perfecto, pues despedimos al amigo Pedro Baños, coronel en la Reserva y además diplomado en Estado Mayor, y nosotros también ponemos punto final. Ya sabes que este programa puedes encontrarlo en la programación del canal 2 y canal 3 de radioesperantia.com en formato podcast y por supuesto en el canal de vídeos de radioesperantia.com. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y hasta la semana que viene. Muy buenas tardes. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.